El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes. Yupay Chani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos nuestro segmento de participación ciudadana. Hablaremos sobre el proceso electoral nacional para el 2017 y la participación del Partido Comunista Ecuatoriano en el mismo. El día de ayer se inscribieron los respectivos candidatos para las elecciones para presidente y vicepresidente y asambleístas por parte de los movimientos de Alianza País y de los movimientos partidos que se suman a la alianza a través del Frente Unidos. Con un alto grado de respaldo estuvo el pueblo juntos a sus candidatos. En representación del Partido Comunista fue inscrita la candidatura del camarada Diego Veintimilla para asambleísta nacional en el puesto 11 y del compañero Fabricio García para suplente a parlamentario andino por la provincia de Manabí. En octubre pasado, el Partido Comunista Ecuatoriano entregó un comunicado a la dirección de Alianza País, dando importantes propuestas para el plan de gobierno para el 2017-2021, las mismas que han sido tomadas en cuenta e incluidas en el mencionado plan, la radicalización y la profundización de los procesos revolucionarios. Dentro del Frente Unidos, el Partido Comunista Ecuatoriano fue la primera organización política que emocionó a Lenín Moreno como candidato para presidente del Ecuador en los próximos comicios electorales, manteniendo su línea programática de apoyo al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Esta tarde tengo el gusto de contar con la valiosa presencia de un gran amigo del programa, de los jóvenes, joven revolucionario de esta patria grande, el compañero Paul Almeida, secretario general del PCE y parte del secretariado de Frente Unidos. Bienvenido, mi querido Paul, muchísimas gracias por estar en esta tu casa, la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, saludemos. Hola Yumac, buenas tardes y un abrazo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos de donde es oriundo nuestro querido Paul Almeida, a la provincia de La Suay, a la Atenas del Ecuador. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Bueno, y usted puede ingresar. Estamos reestructurando, conectándonos a través de las diferentes redes sociales. Y usted, la nueva página web, www.radiocce.com. Y también para los teléfonos inteligentes, las tablets, etcétera, usted puede descargar la aplicación Radio CCE HD y está los 365 días del año, las 24 horas del día, conectado con excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también, por supuesto, por la 940 AM. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control. Bienvenidos y bienvenidas. Y iniciamos con su programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Música.

El tema que nos atañe esta tarde, como lo mencioné al inicio, sobre el proceso electoral nacional para el 2007 y la participación del Partido Comunista Ecuatoriano en el mismo. Pero antes de esto, como mencioné también al inicio, querido Paul, ¿cuál fue la propuesta del plan de gobierno que el Partido Comunista Ecuatoriano entregó a Alianza País y que han sido tomados algunos de los puntos que ustedes han planteado en este mencionado plan? Bueno, reiterar el saludo, ¿no? Y gracias por este espacio que se abre siempre a estas voces diversas y distintas que representamos quienes somos de izquierda y quienes apostamos a un proyecto político que le garantice a los ciudadanos, a la gente común y corriente, a la gente de pie, esto de lo que se ha hablado tanto, que es el buen vivir. Ese buen vivir que es un proceso en construcción que pasa porque la gente tenga acceso a la salud, a los servicios, a una vida digna, igualdad de oportunidades y tal. Nosotros como Partido Comunista Ecuatoriano veníamos construyendo con varias organizaciones sociales y políticas un documento al que le llamamos el Programa del Pueblo. El Programa del Pueblo recogió en varios ejes las ideas, las iniciativas, las observaciones y las propuestas que la gente le tiene al proyecto de la Revolución Ciudadana, tanto en cuando se ha valorado, digamos, lo positivo en lo que se ha avanzado, pero también es un programa que dice, en esto nos faltan cosas, en esto hay que avanzar un poco más. Todo partido político, y más los que presentan candidaturas, en este caso Alianza País, tiene que presentar ante el CNE un programa, un plan de gobierno, es decir, algo que se proyecta hacia a los años de gobierno, en este caso el periodo 2017-2021. Y ese programa, ese plan de gobierno que presentaron los compañeros de Alianza País, fue socializado con las organizaciones del Frente Unidos en el mes de octubre, y frente a eso el Partido Comunista presentó varias observaciones, hicimos un estudio bastante puntual y detallado, y presentamos muchísimas observaciones, unas de forma y otras que sí tenían mucha más profundidad, digamos, frente a lo que implicaría el gobierno alrededor de las políticas públicas. Yo digo que hay tal vez unos tres o cuatro ejes que son los importantes donde se han aceptado, si no todas las observaciones y las apreciaciones, sí las que han sido fundamentales. Por ejemplo, el fortalecer la situación de soberanía de nuestro país en el contexto internacional. Otra tiene que ver, sin duda, con dar un salto desde la participación ciudadana hacia la construcción del poder popular. Este tema, que esta frase, el poder popular, de la que a veces se habla tanto, pero que nadie nos dice todavía, ¿y cómo es eso del poder popular? Nosotros decíamos... Exacto, ¿qué es el poder popular dentro de este plan de desarrollo para que el pueblo se vaya empoderando? Poder es la capacidad de hacer, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando decimos poder popular, estamos diciendo que el pueblo tenga la capacidad de hacer. Ahora, el sistema democrático que tiene nuestro país es un sistema que encarga o delega el poder a otras personas, a los gobernantes, a los asambleístas, a los gobiernos seccionales y tal. Y el pueblo se convoca cada cuatro, cada cinco años a votar, ¿sí? Pero realmente ya una vez que elige, no tiene la capacidad de hacer. Entonces el poder popular es algo que implica que el pueblo esté permanentemente vinculado a la ejecución de las políticas públicas, a la evaluación de las políticas públicas. A través de vedurías, de participar. Esa es la participación, sí, ciudadana. Y además que tenga una capacidad, si quieres, también de corresponsabilidad. Uh-huh. Es decir, no podemos solo exigir del Estado o quejarnos, cosas, de, lo que o quejarnos de lo que vemos que no se hace o lo que está a criterio del ciudadano haciéndose mal y aplaudir lo que esté bueno, sino la idea es cuál es el nivel de corresponsabilidad. Por ejemplo, cuando se habla de corrupción, ¿sí? Yo digo, todos los ciudadanos tenemos que ser artífices de ese trabajo y de esa lucha anticorrupción, y eso es parte del poder popular. Necesitamos que el Estado, por un lado, genere las herramientas, las metodologías, los espacios para que el ciudadano denuncie la corrupción, pero también el ciudadano tiene que ser quien denuncie la corrupción y se organice para perseguir a los corruptos, digamos, ¿cierto? Y poder hacer esa denuncia. Eso es poder popular. Es poder popular cuando tú tienes la capacidad de proponer iniciativas legislativas, leyes, ordenanzas. La Constitución, por ejemplo, reconoce la iniciativa popular normativa, hay que recolectar firmas y tal. pero eso se ha utilizado muy poco. Entonces, entendamos que cuando... Más como se... una visión electoral o... No exactamente con lo, sí, con lo que... Sí, con intereses políticos electorales, digamos. Uh-huh. El interés político es legítimo, porque cuando hablamos de político hablamos de un interés para todos o para las mayorías, ¿cierto? Uh-huh. Pero las pocas veces que se ha utilizado la iniciativa popular normativa se ha hecho más con interés político electorero, ¿sí? Uh-huh. Y no pensando realmente en sectores. Entonces, nosotros tenemos que empezar a utilizar estas herramientas que están en la Constitución, que hay que mejorar las herramientas de participación ciudadana y construir también una conciencia ciudadana diferente, en la cual dejemos el paternalismo al que a veces nos hemos acostumbrado del Estado y tener, digamos, cada vez más capacidades en la ciudadanía. Ese es el segundo eje, ¿no? Uh-huh. El poder popular. El tercer eje tiene que ver sin duda con la importancia de avanzar en las reformas de carácter agrario. Una reforma agraria de carácter integral. Una revolución agraria. A ver, eso es, digamos, en términos más, ¿cómo diré?, pues, filosóficos, entre la palabra reforma y revolución agraria hay unos elementos que habría que precisar. Lo correcto desde nuestra visión es la reforma agraria. ¿Por qué la reforma agraria? Porque no es un tema solamente de la propiedad de la tierra. Sí. Necesitamos que la reforma agraria en el Ecuador vaya y esté vinculada a la producción y a la comercialización de esos alimentos, pero vinculados también a la necesidad de consumo del pueblo ecuatoriano, por ejemplo. Soberanía alimentaria. Exactamente, uh-huh. O sea, soberanía y seguridad alimentaria. También son otras frases. ¿Cuál es la soberanía alimentaria? Es que nosotros tengamos como país, sin depender de nadie más, la capacidad de dar de comer hasta el último guagua, hasta el último rincón de nuestra patria. Y decidir, ¿sí?, qué comemos. Exacto. Ojo, ¿no? Y parte de la Constitución aporta y defiende a la madre naturaleza. Tú, mi querido Paul, y ahí en ese punto, yo creo que es una deuda que todavía tiene, que le queda a la Revolución Ciudadana en estos 10 años. Se han hecho leyes, la plataforma, la base legal, la cuestión de las tierras, del agua, etcétera, pero todavía no se le da ese impulso a esa reforma que tú mencionas. Justamente por eso nosotros decíamos que era necesario que en el programa de gobierno 2017-2021 esté mucho más claro. Entonces se ha incluido la necesidad de ver financiamiento, se discute cuál es el rol del intermediario, cuáles son las cadenas de comercialización, ¿cierto? Porque uno compra un saco de mandarinas en Santo Domingo a $5, en el que te vendrán, yo no sé, 100 mandarinas, y aquí compras 10 mandarinas en $1. Entonces, ¿quién gana realmente, el productor, el campesino o el intermediario y el comerciante? Entonces, estas cosas tienen que empezar a discutirse, son parte de la reforma agraria. Insisto que no es solo el tema de la propiedad de la tierra, sino también cómo esa tierra está organizada, cómo los campesinos están organizados, asociados, y luego qué capacidad tienen para producir más y mejor. Sí, tanto para el consumo nacional cuanto para el consumo internacional, la capacidad exportadora del país. Nuestro país es un país que está avanzando en el cambio de la matriz productiva y ha avanzado bastante en el cambio de la matriz energética, pero no nos olvidemos que nuestro país ha sido un país fundamentalmente agrario. ¿Sí? Milenariamente agrícola, como siempre Entonces, lo mencionamos acá. Debe ser algo que nosotros tenemos que potencializar. Cuando viene cualquier extranjero y come aquí una papaya, una mandarina, una manzana, dice, esto es otra cosa, ¿sí? O sea, nuestras frutas, nuestros alimentos tienen un valor agregado, digamos, que hay que explotarlo. Primero para nosotros mismos y luego para al mundo también ofrecerles esas cosas. No podemos seguir pensando que el Ecuador tiene que llenarse de bananeras, de camaroneras, de monocultivos, de la palma, no sé qué, etcétera, porque lo primero que tenemos que garantizar con esta reforma agraria es la alimentación sana de nuestra gente, de nuestra población, sana, que sí hay cómo hacerlo. Y luego que quienes producen, es decir, primero que la tierra la tenga quien la trabaja, así, ¿cierto? Es. Y quienes ganen, quienes tengan las mayores utilidades por eso, también sean quienes produjeron. No las transnacionales, no los grandes accionistas de las empresas, sino realmente el campesino. Entonces ahí el Estado tiene que jugar un rol importante. Otro eje, yo creo que podría ser, hablábamos de soberanía, pero otro eje importante es la integración latinoamericana. Es decir, cómo se logra potenciar espacios como el ALBA, el ALBA, la CELAC, UNASUR, ¿cierto? los cuales te plantean un sistema de integración latinoamericana no pensada en el comercio neoliberal, que es cuánto produces, cuánto vale, cuánto te cuesta y cuánto tienes, y si no tienes no te doy nada. Así sino es. Unas relaciones económicas de más bien que puedan ser de complementariedad de nuestros pueblos, ¿sí? Y ayudarnos mutuamente. Por ejemplo, Cuba tiene muchísimos médicos profesionales, no solo en el área de la salud. Mira que en Cuba, no recuerdo bien la cifra, pero me parece que es más de 1.3 el porcentaje de títulos que tienen las personas en capacidad de haber estado en la universidad. O sea, ves que tienes muchos profesionales que pueden aportar, no solo en salud, sino en ingeniería, en los temas sociales, etcétera. Pero bueno, ellos no tienen petróleo. Entonces, si a nosotros nos falta hoy en día médicos para cubrir los sistemas primarios de salud, sí, y nosotros tenemos petróleo, entonces es una forma de hacer un comercio justo y complementario. Lo mismo Venezuela, lo mismo Uruguay, lo mismo podría ser, debería ser con Colombia, con el Perú, que lamentablemente son países que no están dirigidos por gobiernos progresistas o de izquierda, pero que la integración... Venezuela, en este caso con la crisis que ha conllevado toda esta estrategia del terrorismo económico a Venezuela, podríamos intercambiar, ayudarnos como lo hacían milenariamente nuestros antepasados, mi querido Paul, ese intercambio que navegaban por el Océano Pacífico, por la cuenca del río Amazonas, ¿verdad? Era un intercambio de productos y servicios, y a su vez internamente, de la costa a la sierra, de la sierra a la costa de la Amazonía y viceversa. Exactamente. Esos dos modos de busca, producción, digamos, ¿no? Otro de los ejes que estamos planteando y que ha sido tomado en cuenta, ¿no? Qué bien. Por eso un aplauso. Qué pilas que son los jóvenes de nuestro país, queridos amigos. A los jóvenes son los que se les debe dar la oportunidad que para mediano y largo plazo vayan tomando la batuta, porque tienen muy clara la película. Y yo por eso aplaudo esta propuesta del Partido Comunista Ecuatoriano y de quienes lideran, quienes son parte, que la mayoría son jóvenes, jóvenes que le apuestan a un país mejor, jóvenes que se han puesto la camiseta y han estado frente de batalla en el sentido de las ideas, de la construcción y también cuando se ha tenido que salir a las calles, pero sobre todo este eje programático tan importante de, como el plantear este plan de gobierno y estos cuatro ejes que nos ha dado toda una escuela que estamos aprendiendo con Paul Almeida. A esos jóvenes son los que se les debe dar la pauta para continuar la mantención y la preservación de nuestros procesos revolucionarios en el Ecuador y Latinoamérica, mi querido Paul. Encontró los aplausos, mi querido Daniel Castellanos, ya mismo. Vamos a darles los aplausos así internos. Gracias. Bueno, sí, realmente para nosotros lo más importante, más allá de tener candidatos, más allá de quienes estén, lo importante es que el programa, es decir, el proyecto, podamos estar de acuerdo. Hay que entender que en la política, si uno apoya a un gobierno, no lo hace ni con los ojos cerrados, ¿sí? Y no significa que ya en el ejercicio del gobierno uno no pueda tener críticas. Yo creo que el Partido Comunista Ecuatoriano ha sido ejemplo de eso, una postura crítica, pero siempre leal a los principios y consecuente con el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Y sin duda con la gente que lidera el proyecto, ¿no? Pero eso no significa que no podamos hacer las observaciones y tal. A veces la coherencia pasa factura porque no siempre todos los que toman las decisiones son tan coherentes como las posturas de nuestras organizaciones. ¿Y les pasan ha pasado factura en este proceso que tanto se ha especulado antes de la inscripción del día de ayer, me entiendes? ¿De alguna manera les ha pasado factura el proceso de esta unificación al candidatizar a este valioso joven que admiro mucho, al Diego Veintimilla, asambleísta por la provincia de la SUAY, de la Comisión de Educación, Cultura, ¿verdad? Que ha trabajado muy bien en estos años como asambleísta y que está en el puesto 11 para candidato para asambleísta en estos nuevos comicios electorales. No quisiera puntualizar mucho ese tema porque primero el hecho de tener un espacio de representación, una lista nacional, es algo que nos da la posibilidad también de tener un impacto nacional, ¿sí? Uh-huh. Diego es asambleísta actualmente por la provincia de la SUAY. Y tal vez hubiese sido este egoísta decir quédate Diego solo en la SUAY. Claro. El Diego con la potencialidad que tiene y con el rol que ha cumplido en la asamblea, creo que está en un espacio, digamos, de escaños difíciles, pero que le va a aportar muchísimo, sobre todo a la campaña del compañero Lenín Moreno. Así y es. Nosotros hemos decidido hacer ese sacrificio, también ese esfuerzo, porque es un reto para la organización. Decir, bueno, sí, vamos a trabajar por esa candidatura, pero fundamentalmente vamos a trabajar por las ideas, por los principios y por el proyecto político. Tener, insisto, una representación nacional tiene que ser asumido también como un reconocimiento de la organización y, por supuesto, una vez que nos ofrecieron ese espacio para el partido decidió que el mejor cuadro que tenemos para poder disputar una campaña nacional es el camarada asambleísta Diego Vintimilla, y sin duda vamos a hacer un excelente trabajo, y estoy seguro que Diego contará con el apoyo ciudadano y que llegará nuevamente a la asamblea. Así sea y así será, mi querido Paul. Luego, sí hay que ver la otra factura, ¿sí? La otra factura es la positiva, esa factura positiva en la que cuando apenas la gente empezó a conocer, primero hubo una interesante reacción de los azuayos, ¿no? Cuando conocieron que Diego no estaba en la lista, hubieron hasta mensajes de solidaridad de decenas de organizaciones y de centenas de ciudadanos. Dicen, ¿por qué Diego no está aquí? O sea, porque hay un reconocimiento de su trabajo político. Y ya, en cambio, cuando la gente se enteró que Diego estaba en la lista nacional, las redes colapsaron apoyando inmediatamente. Una reacción muy positiva de la gente apoyando, diciendo que se va a jugar por esta candidatura de Diego. Y o sea, esa es la otra factura, esa factura positiva. Positiva en la cual ánimo, ¿no? Muchísimas organizaciones se suman, están dispuestas a hacer este trabajo por Diego, por lo que representa Diego para los jóvenes, para las mujeres por las que ha luchado tanto desde la asamblea, para los grupos como los colectivos LGBTI, lo que ha hecho en temas de solidaridad internacional con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, Bolivia, con Irán, con Bolivia, Palestina. O sea, realmente ha hecho un trabajo importantísimo el Diego. Hay mucha gente que está, digamos, a la expectativa de cómo poder seguir apoyando esto. Nosotros insistimos que hay que apoyar el proyecto político más allá de las personas, pero agradecemos muchísimo los reconocimientos individuales que se le han hecho al camarada Diego. Y vamos también, tenemos un camarada, compañero Fabricio García, que está de para el Parlamento Andino se eligen 5 personas, ¿cierto? Por cada país. En el Parlamento Andino están los países que estaban articulados en la CAN, ¿cierto? Y de esos 5 compañeros, que son también candidatos nacionales, el compañero Fabricio es alterno de la cuarta candidata principal. Y ahí hay 2 alternos, un primer alterno, según alterno, él es el primer alterno de Pamela Aguirre, que es la candidata principal. Entonces, con Fabricio también estamos trabajando, acabamos ahora una reunión bastante interesante para ver cuáles son todas las propuestas que hay que llevar al Parlamento, y estamos viendo cómo se potencializa esa candidatura. Fabricio es un excelente compañero, es muy joven, es un compañero joven, es dirigente de los trabajadores, es manabita de la ciudad de Manta, es un compañero que también fue afectado por el terremoto y que todas estas cosas le han hecho igual fortalecerse, digamos, en su militancia, en su compromiso, y creo que es una excelente alternativa para el pueblo la candidatura nacional del compañero Fabricio. Luego, a nivel de las provincias, estamos todavía conversando con el Partido Socialista algunos acuerdos, algunas alianzas para las candidaturas de asambleístas provinciales. En Loja entiendo que ya está cerrado, por ejemplo, la participación de la compañera Laura Torres, una compañera presidenta coordinadora de la red de la red provincial de jóvenes en Loja, que es también dirigente de la Juventud Comunista, está incluida en las listas. Estamos discutiendo otras alianzas, ¿no? En Carchi, en Babur, algunas otras provincias. Nosotros siempre hemos dicho cualquier alianza electoral dentro del marco del proyecto de la Revolución Ciudadana. Y también debo decir que el partido apoya, más allá de todo este proyecto, a compañeros y compañeras que se merecen estar en la asamblea. Saludamos, por ejemplo, la candidatura de la compañera Daniela Oviedo, que es presidenta de la FEUE Nacional. Entendemos que está como alterna del primer candidato, el distrito 1 de la provincia del Guayas. La presidenta de la FEUE Nacional va a estar ahí representando. Aquí hay un dirigente, el compañero Alan Caiza, sí, que está igual, entiendo, de alterno. por el distrito, digamos, de la ruralidad, de los cantones, en la provincia de Pichincha, el compañero Pavel Muñoz, que está encabezando la lista de candidatos del distrito 1 aquí en la provincia de Pichincha, un igual, gran artista, un excelente compañero, y compañeros y compañeras como Gabriela Rivadeneira, que nosotros habíamos planteado hace bastantes meses atrás la necesidad de que ella vaya a la asamblea porque se merece ese espacio, ese reconocimiento, ha hecho una buena presidencia, independientemente de que siempre hay tumbos y siempre hay tropiezos, pero Gabriela es una compañera que ella, sí, como militante, como revolucionaria, se merece estar en la asamblea. Bueno, mi querido Paul, vamos a irnos a otro corte musical y después al regresar quiero ver cuáles son las estrategias o cómo está funcionando el Frente Unidos y cómo va a funcionar, por supuesto, en estas elecciones del 2017. Nos vamos con John Baez, No nos moverán. Enseguida regresamos. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablar por mis palabras y mi sangre. Hola, mi nombre es Jorge Pillajo. Pertenezco al colectivo de Chichirigra. Somos artesanos emprendedores. Un saludo para Yuma Ortiz, del programa Trazos de Nuestra Identidad, en Radio de la Casa de la Cultura. Soy Mauricio Chuchilán, de la microempresa asociativa Atahualpa. Quiero dar un saludo a Yuma Ortiz, del programa Trazos de Nuestra Identidad. Sí, yo me llamo Segundo Manuel Quichpe Lema, represento a la Asociación Vencedores de Pichincha del Mercado Mayorista. Un saludo a la Yuma Ortiz, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Seguimos en Participación Ciudadana, en Trazos de Nuestra Identidad, con el placer, con el gusto de contar con la presencia del camarada Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano y parte del secretariado del Frente Unidos. Qué gusto, mi querido Paul, porque con tus palabras estamos aprendiendo y también a tener bien claro los conceptos, las ideas y de lo que tenemos que tener en cuenta los ciudadanos como parte de este proyecto político de la Revolución Ciudadana. 10 años que nuestro país ha cambiado. Como siempre digo, con nuestros errores, pero más virtudes son nuestros procesos. Que no nos pase lo que está pasando en Argentina, lo terrible que está pasando el pueblo de Brasil, ese golpe de Estado, ¿verdad?, que se dio en contra de Dilma Rousseff. Este es gravísimo, los alcances que ha tenido nuestros pueblos en estos 10 años, en el caso del Ecuador, han sido importantísimos en lo social, en lo político, en la visualización de los seres, de esa interculturalidad, de nuestro patrimonio, tanto de nuestra memoria histórica, tanto tiempo relegada, manipulada, de acuerdo. Y ahora estos que se pretenden candidatos de la derecha, que ahora se rasgan las vestiduras, ¿verdad?, a favor de los indios, de las causas justas, que no fueron causantes de todo este caos que vivió nuestro país en las épocas neoliberales. Nuestro pueblo ha cambiado y tenemos que defender nuestros procesos, independientemente de las ideologías. Que no nos dejemos llevar, queridos compañeros y amigos y amigas, por lo que comúnmente dice la prensa, que auspicia y upa a estos candidatos, a los mismos de siempre del pasado. Entonces, por eso es importante reflexionar y que usted analice y converse en familia y participe, se empodere de estos procesos y no se permita las injerencias de estos neoliberales y de las injerencias internacionales. ¿Cómo está el Frente Unidos, mi querido Paul Almeida? Bueno, unidos primero, es muy importante que estamos unidos con, sin duda, siempre los procesos electorales generan discusiones. Somos, ¿sí?, diversos, mi querido. Exactamente. Cultural, y eso es parte de las democracias. Y cada organización tiene sin duda sus aspiraciones, ¿sí? Y es absolutamente legítimo que así sea. El Frente Unidos ahora está dispuesto a afrontar una campaña fundamentalmente por la candidatura de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque dentro del Frente Unidos está, por ejemplo, el Partido Socialista, y ellos tienen sus propias candidaturas en las provincias y tienen también una candidatura nacional asambleísta, que va el compañero Ronald Verde Soto, que es secretario ejecutivo del Partido Socialista, es un excelente compañero, y ellos han decidido a tener su propia lista de asambleístas nacionales. Respetando esas diversidades, el mayor acuerdo que nosotros hemos tenido en el Frente Unidos es el programa de gobierno del que hablamos hace un rato, y el segundo gran acuerdo es impulsar la candidatura del compañero Lenín Moreno a la presidencia, ¿cierto? En ese sentido, el Frente Unidos va a empezar a sesionar estas semanas. El día lunes tenemos una reunión de la Mesa Nacional o del Secretariado Nacional para ver cómo vamos a llevar adelante la campaña de Lenín. Porque además creemos que el Frente Unidos tiene que demostrar en la campaña también la diversidad que representa. Organizaciones de izquierda, socialistas, comunistas, organizaciones un poco más de centro, ¿sí? Pero al final ahí hay una diversidad política importante que también tiene que potencializarse. Yo he planteado, el Partido Comunista, hemos planteado en el espacio del Frente Unidos que nuestra campaña tiene que ser una campaña de memoria. Tiene que ser una campaña, cuando digo de memoria, no digo para nosotros andar repitiendo de memoria las cosas, sino para llegar a la memoria de la gente. que la gente se acuerde de la historia, ¿sí? Y lo que tú decías, esto de hablar en familia, que le pregunten a los abuelos cómo era la educación antes, cómo era la salud antes, cómo eran las carreteras antes, cómo era la política antes. Yo que tengo 33 años... Es guambrito aún. Guambra dentro de los jóvenes, pero ya la ley ya me abandonó porque dice que la ley solo hasta los 29 puedo decir joven. Me van a demandar por andar diciéndome joven, así cuando la ley joven. Ya no me permite. Yo me acuerdo la caída de Bucaram, que fue cuando yo empecé a militar, en la caída de Loco. Me acuerdo la caída de Maguad, me acuerdo la caída de Gutiérrez, y ese país de inestabilidad, de susto, del paquetazo, de estar en la calle, de estar exponiendo nuestras vidas también, porque quienes éramos militantes y revolucionarios, cuando salíamos a la calle, ¿sí?, no es que tenías un policía haciendo de escudo humano, iban con bala. Recuerden que asesinaron a Damián Peña, a Johnny Montes de Oca en Cuenca, ¿sí? Recordemos cuánta gente desaparecida, torturados en la época de Febres Cordero. Así. Recordemos qué posibilidad tenían las comunidades, por ejemplo, indígenas, de pronunciarse, de dar una idea, alguna opinión. Recordemos cuando los estudiantes en la escuela y después en el colegio dejábamos de tener clases 2, 3 meses, 5 meses, porque nuestros profesores no recibían sus salarios. Los paros de salud. Entonces, por favor, que la gente se acuerde cómo en la salud la gente se moría afuera de los hospitales. O le decían, no le podemos atender porque no tiene seguro médico, porque no tiene plata para comprar tal o cual cosa. Entonces, yo no estoy diciendo que todo esté bien. Así es. Pero sí estoy pidiendo a la gente que se acuerde el país que teníamos antes. Los vendepatrias que manejaban nuestro país, entonces, que apenas se quedaba el 5% de nuestros recursos que explotaban, como en el caso del petróleo. Exactamente. Por ejemplo, a la gente, para explicarle con números más sencillos. Si antes nosotros vendíamos un barril en $100, de los $100, el Ecuador, el Estado, se quedaba solamente con 5, máximo $8. ¡Qué horror! Máximo. ¡Qué infamia, oye! Y todo lo demás se iban llevando las empresas transnacionales y tal. Ahora, de cada 100, en el Estado se quedan de 51 hasta $80. ¿Sí? Entonces, esas cosas son cosas que nosotros tenemos que recordarle a la gente, y por eso vamos a tener que apelar a la memoria. Aunque y la a prensa, los jóvenes, que de hecho se dice, ¡ay! ¿Por qué hablar siempre del pasado? No tenemos que olvidarnos del pasado, y eso tendremos, y seré monotemática, queridos amigos oyentes, porque no podemos perder nuestra memoria de estos guairapamuscas que nos gobernaban y vendepatrias, y que se robaban el dinero de la gente. No, entonces, que ahora pretenden decir que ay, que la corrupción, que eso, esa va a ser la campaña, ¿no? Y a los jóvenes de la derecha, a ellos no hay cómo recordarles, porque posiblemente muchos de estos jóvenes ya crecieron en el proyecto de la Revolución Ciudadana. Aquellos jóvenes que tienen la posibilidad del voto facultativo, decirles no se dejen engañar, y hay que hacerles una campaña de la historia para que ellos conozcan, ¿sí?, cuál es la historia de nuestro país y cómo estos 10 años de Revolución Ciudadana han logrado transformar de manera radical muchísimas cosas, y muchísimas cosas quedan por cambiar todavía. Pero por favor, no podemos desconocer lo que se ha hecho con este gobierno, en lo positivo, y la tarea, yo creo que es tarea de todos los ciudadanos y de las organizaciones políticas, de ver qué falta por hacer. Creemos que hay que seguir luchando contra la corrupción con muchísima fuerza. Creemos que hay que seguir depurando los procesos burocráticos, que a veces siguen siendo una barbaridad para un ciudadano común y corriente. Por ejemplo, la gente, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, mi querido Paul. Yo ayer, justo porque yo vivo arribita del CNE, Consejo Nacional Electoral, y cojo las busetitas que me suben y me bajan. Entonces la gente quejándose de alguna, ¿no? Decía, pero acuérdese, decía. Entonces, pero la gente se quejaba, por ejemplo, de la atención de la salud en el IES, que si bien ha sido mejoras, pero todavía es un punto que sí se debe trabajar, ¿no? Pero yo también les llamaba a esa memoria, que se acuerden, ¿no?, de lo que pasaba, y que la gente, si no tenía dinero, no podía acceder a la salud. Si usted tenía 5 hijos en las zonas rurales, apenas uno podía ir, con suerte, a educarse. Entonces, eso hay que recordar y conversar, y cambiar lo que se tenga que cambiar, y por eso ustedes manifiestan la radicalización. Y teníamos un salario básico de $150, y tenías que pagar $25 de matrícula por cada hijo. Y más los uniformes y los útiles. Un padre de familia con 3 hijos, sí, la mitad del sueldo se iba en matrículas, y después los útiles, y efectivamente después los uniformes, y después el desayuno para el guagua, ahora hay desayuno escolar. Entonces todas estas cosas la gente tiene que empezar a recordar. Yo digo, todos los, cualquier persona que vive en este país, que de verdad vive en este país y que se atienda en los servicios públicos, va a tener buenas y malas experiencias. Así es. Yo, por ejemplo, yo estoy ventajosamente afiliado a la Seguridad Social. Una vez pedí un turno para odontólogo, me daban para esa misma tarde, ¿sí? Y otra ocasión pedí, me dieron para 20 días. Bueno, ha estado colapsado ese día, ¿sí? O pido para tal especialista y a veces te dan para una semana, a veces te dan para 2 meses cuando ya se te acabó la enfermedad. Claro. Si es que lo superaste la enfermedad. Eso o sea, que esas cosas dan... también pasan, pero eso hay que decir, porque son las cosas que hay que mejorar. Porque antes resulta que uno pedía turno y te daban para el siguiente año, o simplemente decían, no hay ese especialista, no se puede, no le vamos a atender. Así es. Y la gente iba a los hospitales y si te atendían por emergencia, tenía que estar un pariente afuera para ir a comprar los insumos y los medicamentos afuera. Estas cosas tenemos que recordarle, y sobre todo tenemos que ver que los candidatos de la oposición representan de una u otra forma ese pasado. Paco Moncayo representa a la izquierda democrática, que ya fue gobierno con Rodrigo Borja. Y con Rodrigo Borja resulta que se dieron las mayores huelgas indígenas y de los trabajadores, porque él empezó la flexibilización laboral. ¿Qué era la flexibilización laboral? Justamente la tercerización. Entonces, ¿vamos a votar por quien tercerizó a los trabajadores en este país? Yo creo que no, pues. Sí. O un Lazo que fue causante del feriado bancario, por favor. Guillermo Lazo, que fue parte del gobierno de Maguad, que fue superministro de Economía. Porque él puede decir, no, es que yo no firmé el decreto, pero era superministro de Economía. Que hacía las Ellos políticas. Hicieron las políticas públicas de Economía, que lo que hicieron fue encaminar justamente a la crisis. O una para de ellos aquello. Beneficiarse de aquello. O quieren votar por una Cintia Viteri, que representa al Partido Social Cristiano, de quien fue presidente León Febres Cordero, el gobierno más represor de este país. Asesino. Donde hemos tenido desaparecidos, gente que ha tenido que salir expulsada de la patria. Entonces, y que gracias a este proceso de la Revolución Ciudadana se ha ido reivindicando esos derechos, mi querido Paul. Así es. Se ha visualizado esos derechos humanos y que todavía siguen en juicios y que cada vez va a ir saliendo más cosas. Ha cambiado nuestro país. De todos esos males, digamos, que representa la oposición, esa oposición del pasado, sí, nosotros tenemos que ver que ninguno tiene un programa de gobierno que implique avanzar más allá de la Revolución Ciudadana. Todos implican retroceder, porque nos plantean un modelo político, económico y social, sí, en el cual ellos estaban bien. Mientras que la Revolución Ciudadana, con el binomio de Lenín Moreno y el compañero Jorge Glass, seguimos representando el avance en el cambio de la matriz productiva, consolidar el cambio de la matriz energética, consolidar los cambios en salud, en educación, en servicios, consolidar el acceso al trabajo, consolidar la educación gratuita, de calidad. Eso es lo que representa el binomio del compañero Lenín Moreno y Jorge Glass. Entonces, el pueblo tiene dos opciones realmente. O vota por consolidar los procesos políticos, sociales y económicos en este país. Y mejorar lo que y mejorarlos, tenga. ¿Sí? O vota por cualquiera de las opciones de ese pasado de pobreza, de angustia, de migración, de emigración, de violación de los derechos humanos, que es lo que representan los candidatos de la oposición. Así de simple. Me faltó mencionar uno. Hay un Dalo Bucaram, por ejemplo. Pobre Bucaram. Hijo del Abdalá. Que ahora anda, el espectáculo, que anda con una estrategia vendiéndose como joven, como abierto, como amplio, que yo soy chévere, que yo no estoy en las broncas. Y que renunció a la asamblea, acuérdese. Por favor, Dalo Bucaram es lo que es. Sí, Dalo Bucaram representa la política de su partido, del PRE, de las listas 10, sí, que eran en su momento, ahora también creo que salieron con el número 10, y representa una política de corrupción. Que se llevaban política... por maletas, eso sí, por maletas, el dinero saqueado en nuestro país. Ya solo el Gutiérrez veo que está medio sensato, ya no va a querer ser candidato. O el Alvarito Noboa, por Dios, ya era hora, pues que le diga, ya no gaste más, por Dios, ya basta, ya es suficiente. Mi querido Paul, realmente agradecerte y tenerte, quiero darles y seguir dándole espacio democráticamente a todos, en este proceso electoral a todos los candidatos y obviamente a la parte de mi tendencia como programa y como Yumaya Ortiz, porque no hablo a nombre de radio Casa de la Cultura, hablo como programa Trazos de Nuestra Identidad y como persona, como Yumaya Ortiz. Yo me considero una antiimperialista, revolucionaria y comunista, queridos compañeros y amigos oyentes. Y que dentro de la diversidad y parte de la democracia también dar los espacios pertinentes. Así, haciendo un análisis breve, mi querido Paul, las elecciones en Estados Unidos con Donald Trump, ¿qué va como Partido Comunista Ecuatoriano y qué representará o seguirá lo mismo de siempre el imperialismo hacia los países latinoamericanos? A ver, los Estados Unidos tienen en sí ellos una crisis producto de sus propias políticas internacionales, el neoliberalismo. Tan fuerte ha sido el neoliberalismo que los Estados Unidos se quedó sin industrias, sin empresas, sin nada. Entonces resulta que el país de la libertad ya no es tal. ¿Sí? El discurso de Trump gana. Por eso. Justamente porque él dice, vamos a traer nuevamente las industrias para generar empleo y trabajo. Vamos a hacer una política para los Estados Unidos y ya no para las grandes corporaciones transnacionales. Y plantea temas que son muy difíciles de tocar. Le dice a la gente, mira, ¿por qué te estás quedando sin trabajo? Dicen ellos, porque los latinos y tal. Entonces, es muy peligroso lo que él plantea frente al trato con los migrantes, sí, con los latinos, con los compañeros provenientes del Oriente Medio, los musulmanes, en general, con todo aquel que sea migrante. Entonces esto es muy peligroso. En términos de política exterior, yo creo que los Estados Unidos, si Trump cumple lo que dice, posiblemente le bajen al intervencionismo que han tenido en ciertos países, en las guerras y tal, porque ellos están pensando, digamos, hacer un repliegue táctico para volver a tener un control económico. Ahora, el imperialismo es el imperialismo con distinta cara, así con distintas estrategias. Ellos van a querer de los países latinoamericanos que sigamos siendo sus proveedores de materia prima para ellos vendernos productos industrializados y con valor agregado. Entonces, existe sin duda una contradicción entre el imperialismo, lo que representan los Estados Unidos en su política económica versus la libertad y la independencia por lo que estamos luchando en este momento los países que estamos en las líneas del progresismo y de las revoluciones. Entonces, habrá que ver qué pasa, es preocupante, realmente es muy incierto qué es lo que vaya a hacer, habrá que medir en los primeros 100 días del gobierno de Trump cuál es su estrategia, pero lo más preocupante es que esta derecha, extrema derecha, una derecha que se atreve a ser casi fascista, de hablar en contra de las minorías, de hablar en contra... Cobardes, ¿no? Dice nacionalismo fascistoide, ¿no? Sí, o sea, es muy complejo, es muy complicado. Y lo más complejo y complicado es que existan ciudadanos que voten por ellos. Porque no estamos hablando de dictaduras. Están ganando democráticamente, entre comillas, aunque la democracia estadounidense realmente no es tal, porque ahí no importa el voto de la persona, sino se eligen colegios electorales, por ejemplo, digamos. O sea, el voto popular no vale realmente. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si Yuma es candidata y Paul es candidato, ¿sí? Y hay 100 electores. Si Yuma saca 51 votos, ¿sí? Ella se lleva la representación de los 100, por más que yo haya tenido 49. Así es. Si tú te llevas la representación de los 100, entonces, ¿dónde queda mi expresión? Entonces, eso no es democracia. Ahí hay un asunto de componendas, de igual de corporativas, de los intereses de los estados y tal, que configura una democracia falsa, ¿no? Y fallida en los Estados Unidos. Y lo otro es que el presidente de los Estados Unidos es electo por el 20 o 30% de los votantes. O mucho menos. Así es. Porque el voto no es obligatorio, van a votar el 30, el 40%. Y otros sistemas democráticos, como el cubano, que la gente, en cambio, con los medios de comunicación han posicionado lo contrario, ¿no? Pero en Cuba tú tienes que vota el 98% de la población, el 95% de la población. Poder popular. Y eligen a sus asambleístas, y estos asambleístas a su vez eligen a su presidente. ¿Ya? En Estados Unidos eso no pasa. No pasa, es de mucho. Pero ya para ir finalizando y aprovechar que estás aquí, mi querido Paul, el tratado con la Unión Europea de libre comercio. Estamos estudiándolo, realmente estamos haciendo un estudio. Nuestra postura siempre es en contra de lo que implique el Tratado de Libre Comercio, en los términos del Tratado de Libre Comercio. Queremos confiar en la palabra del presidente, del vicepresidente. Se trata de un acuerdo comercial, que hay una serie de puntos que están bien negociados, digamos. No es un tratado de libre comercio de decir mañana entra todo con cero arancel, eso sí hay que aclarar, o sea, no pasa. El tema es hasta dónde puede llegar ese acuerdo comercial, ¿sí? Porque si se plantean que en 15 años ya todo esté con cero arancel, a largo plazo termina siendo un tratado de libre comercio. Entonces, estamos estudiándolo. Yo no me atrevo a dar un criterio ahorita de sí o no del partido hasta no tener claras las cosas. Hemos planteado, igual hemos mandado nuestras observaciones a los espacios pertinentes y correspondientes, y cuando tengamos un estudio técnico y político, haremos público la postura del Partido Comunista. Exacto, y esta es tu casa, mi querido Paul, y saludar a toda esa gente, a esa juventud del Partido Comunista Ecuatoriano y a toda la gente que le está apostando y trabajando con ideas importantes para que nuestro proceso de la Revolución Ciudadana, reitero, con sus errores y más virtudes que errores, se mantenga y que no permitamos que se pierda lo alcanzado en estos 10 años. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Podemos terminar con otro corte musical. Con Boicot nos vamos, ¿no? No pasarán esa música. Perfecto, nos vemos. Chao, chao, calla cama, un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, Daniel Castellanos. Gracias a toda la gente que a través de las diferentes redes sociales y del ciberespacio se ha conectado con nosotros. Gracias, mi querido Paul Almeida. Chao, chao. Muchas gracias. Quiere pasar el pasivo, mamita mía, no pasa nadie.